alguna vez tal vez, me iré sin quedarme. Me iré como quien se va. He dado el salto de mí al alba. He dejado mi cuerpo junto a la luz. Y he cantado la tristeza de lo que nace. Dice que no sabe de la muerte, del miedo o del amor. Dice que el amor es muerte, es miedo. Dice que la muerte es miedo, es amor. Dice que no sabe. La reflexión, el humo, mil figuras espectrales de sensualidad musical. Dragones que tintinean por el batir de las mariposas. Soledades y multitudes se conjugan de una forma coherente y llena de colores. Qué placer sentir que las neuronas se interconectan sin orden puesto. Redescubriendo actitudes, sensaciones y saberes que quedaron juntos por el modo del tiempo. Voy a dormir mis propios sueños hoy. Jeje. Me encantan los sonidos que se pueden escuchar en soledad. Colores que se pueden escuchar en soledad.